acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. ¿Cómo quitar la esencia de las flores? ¿Cómo quitarle al viento la armonía? Mi alma está pasión.